está con nosotros y le agradecemos por el tiempo que nos está dedicando en esta mañana, Sandra Lazo, que es senadora del Frente Amplio, que integra la Comisión de Defensa, y queremos que nos cuente un poquito sobre esta visita del equipo militar de los Estados Unidos. ¿Cómo andas, Sandra? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, mira, en realidad nosotros hace días hemos solicitado una entrevista con el ministro de Defensa. En realidad estaba pronta la delegación en la semana para ir al ministerio a partir de lo que fue la invitación del ministro por el tema del expediente de la adquisición de las patrulleras oceánicas. Y en ese marco surgen estas otras novedades sobre las cuales nos han consultado. Y bueno, era parte, digamos, de la consulta que queríamos hacer. Bueno, ¿en qué marco y cómo se da esta situación? La verdad es que teniendo la delegación pronta, que estaba integrada por 4 legisladores y sus respectivos asesores, el ministro nos dice que el expediente de las patrulleras oceánicas no está en el Ministerio de Defensa, no fue lo que nos había dicho al comienzo, que está en el Ministerio de Economía y Finanzas y que, no sé, parecería que, no sé, lo tiene que traer en un camión, no sé, porque no solamente nosotros pasamos la delegación, los nombres de la delegación como corresponde, su secretaría nos responde hace una semana que iban a hacer el trámite, y el trámite ya lleva varios días. Él sabía que nosotros ingresábamos en rendición de cuentas, que no iba a ser posible durante la votación, pero el día que estábamos prontos para ir, tuvimos que trancar la delegación. Así que estamos en ascuas sobre todos estos temas, sobre la adquisición de las OPB, que para nosotros es importante porque fue un proceso desprolijo y tenemos derecho a mirar el expediente, y máxime sobre estos anuncios que hay, de alguna manera que se toman como intervenciones que pasan por fuera de lo que es el Parlamento Nacional, ¿no? Y nos parece que está mal. Sí, claramente, y aparte la falta de comunicación, ¿no? Que es común en este gobierno, pero que traba las cosas. Mira, a mí me parece además que hay como, en esto y en otras circunstancias, como una situación donde se hacen anuncios, pero se saltean instancias que además el propio ministro sabe que no se pueden saltear, porque él fue parlamentario. Por lo tanto, aquí, como tú sabes, hubo en algún momento un proyecto de reactivar un acuerdo que tenía muchos años sin reactivarse, que es un acuerdo, porque a ver, coordinación e intercambio desde el punto de vista logístico y militar a través de acuerdos con varias naciones, no solamente con los Estados Unidos, pero con los Estados Unidos desde 1953, creo que existen acuerdos binacionales. Ahora, no son a los ponchazos, siempre son a partir de un marco definitorio, que en este caso serían los acuerdos. Ese acuerdo no se aprobó todavía, está en una instancia de definiciones en las cámaras, en las comisiones de defensa, pero no fue aprobado todavía. Tiene pendiente el ministro una visita al Parlamento que estaba prevista para el 13 de septiembre y que se postergó. Por lo tanto, estos anuncios como que se va avanzando sin que el Parlamento tome conocimiento, la verdad que nos llama la atención. No nos llama la atención porque, bueno, basta con ver lo que está sucediendo en otras instancias, como puede ser la propia rendición de cuentas o lo que sucedió ayer en la interpelación que se llevó adelante a los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores con respecto a este bochorno de lo sucedido en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, y uno no debería asombrarse de que estas cosas estén sucediendo. Lo que no vamos a hacer es quedarnos callados y denunciar y seguir reclamando que se cumplan las instancias de contralor para las cuales el Parlamento tiene allí su tarea y su rol. No, claramente, además, complicadita semana porque la rendición de cuentas, las interpelaciones a dos ministros y todavía este tema, que además, tema importantísimo, ¿no? Que estamos tratando sobre el equipo militar de los Estados Unidos, que la verdad que es increíble, Sandra. Pero, ¿y algo más que nos quieras comentar sobre temas del Parlamento? Ahí como un panorama para la gente que nos está escuchando aquí en la red. Mira, yo creo que lo principal es, hoy vamos a comenzar a votar inciso por inciso. Nosotros ayer no aprobamos en general esta rendición de cuentas porque es el último eslabón, porque es la última rendición de cuentas de un proceso de recorte que comenzó en 2020, se sostuvo en 2021, que continúa pese a la recuperación post-pandemia, porque es verdad, ayer algunos de los legisladores oficialistas se jactaban con decir salimos adelante, y yo digo salieron adelante, algunos salieron adelante, las grandes mayorías no mejoraron los ingresos, no se canceló la deuda pública, empeoraron los servicios, porque basta con estar un día en campaña, en el campo, en lugares donde antes se podía perfectamente trabajar vía internet, y hoy es pésimo el servicio. Y eso tiene que ver con que se ha desmantelado de alguna manera los servicios públicos, han empeorado. Producimos más riqueza, eso es cierto, esa se la lleva el gobierno. Pero ¿sabés qué? Esa producción de riqueza lo que ha hecho es concentrar. Es una concentración de la riqueza lejos del bolsillo de las grandes mayorías, lejos de la primera infancia, de la cual se jactan de que están apoyando, lejos de los asentamientos, donde no hay un ladrillo que haya solucionado habitacionalmente a la gente, lejos de los productores familiares, y no lo dice Sandra Lazo, no lo dice el Frente Amplio, lo dicen los propios integrantes de Un Solo Uruguay, preocupados por una crisis que ellos comparan con la de 2002. Y que ahí podemos tener algún matiz, porque estamos en otra condición a la que estábamos en 2002, pero sin duda estamos en una crisis que no aportó un peso a los productores familiares. Entonces, el gobierno nos vende Alicia en el País de las Maravillas, y yo creo que no estamos en ese país que nos vende el gobierno. Hoy vamos a ir inciso por inciso, nosotros tenemos cosas para decir, tenemos sustitutivos para presentar, y no queremos que otros temas, como este tema que te decíamos anteriormente, lo que sucedió ayer en CTM, donde en esta interpelación se justifica el acomodo, porque hay que decirlo claramente, el acomodo que hicieron de integrantes de una lista del Partido Nacional. Entonces, esas cosas son bochornosas, y eso le podés sumar otras, como es que nuevamente está sobre la mesa el tema del cual nosotros hemos hecho un pedido de informe, que es el tema de los famosos rusos que se casaron en Chuy, ¿verdad? Que comenzó allá por el 11 de junio de 2021, cuando el propio secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, autoriza en plena pandemia el ingreso de 43 personas, entre ellos estos dos ciudadanos que, bueno, tienen una serie de cosas que nosotros entendemos son irregularidades que involucran a una persona que hoy está recluida, que es Astesiano, que estaba vinculado directamente al presidente de la República, y que estas cosas parece que siempre aparece algo que blinda a ciertas personas, pero que sin embargo son producto y objeto de investigación por parte de la justicia. Entonces, todas estas cosas suceden al mismo tiempo, y a veces a la propia gente no le da el tiempo para procesarlas. Claro, y buena estrategia de, vamos a decir, del gobierno, de que todo surja más o menos en un mismo tiempo para desviar varios temas, ¿no? Porque ha sido un experto este gobierno en sacar la pelota para el costado, ¿no? Ha sido gran experto en saber desviar los temas. Y de blindar lo que ya a esta altura parecería inblindable. Exactamente. Porque en este caso ya hay una persona que está presa y que siguen surgiendo datos, porque acá siguen surgiendo datos que tienen que ver y que involucran a determinadas personas, ¿no? Bueno, el tiempo dirá, pero nosotros estaremos muy atentos a lo que sucede, y cuando en su momento hicimos pedidos de informe que tenían que ver con este casamiento de estas personas, no lo hacíamos ni por perjudicar a quienes llevaron adelante el casamiento, ni que creo que se comieron las uñas, por no decir otra cosa, sino porque entendemos que así hubo un vínculo con alguien que gestionaba, con otros cómplices del territorio sin duda, pero que gestionaba irregularidades o esas famosas gauchadas que terminaban trasladando gente de una institución para otra y que siempre tenían un punto de contacto que era una persona que está en Cana. O sea, es como ilógico que nos digan que no pasa nada cuando tenemos una persona que está presa y que ha gestionado una serie de cuestiones en la cara del presidente. Pero es imposible blindarlo. Pero como tú bien dijiste, Sandra, hacía gauchadas. Él, es verdad, y está por algo está preso, pero hay gente de más alto rango que también que está, se está beneficiando de una libertad que capaz que no la merece. Eso es una opinión mía personal. Porque es muy fácil siempre con el más débil ser duros, pero cuando vos estás haciendo a alguien que hace gauchadas, esas gauchadas son para alguien. ¿Y para quién las estaba haciendo? Bueno, esa es una pregunta que queda en el aire, ¿verdad? Y que todos nos preguntamos. Yo reitero, en el caso este de la investigación que se está llevando adelante por todo este tema de Astesiano y por los audios que han ido apareciendo y por cosas que se van conociendo producto de la propia investigación de Fiscalía, bueno, alguien está obviando que estas personas que no sabemos hoy dónde están y que, fíjate vos, algo que nos parece raro, ¿no? El 19 de abril de 2022, yo tengo una cronología de los hechos, se publica un edicto matrimonial en un periódico de Rocha cuando todavía no habían llegado al país los rusos. Y estos rusos declaran estar viviendo en una calle X de la ciudad de Chuy, que es la dirección de una persona que está vinculada a otros sucesos vinculados a Astesiano, por decirte de alguna manera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digo, ¿se piensan que somos tontos? Digo, realmente, reitero, el tiempo dará la razón a quien se la tenga que dar, pero mientras tanto estaremos atentos a todos los pasos que se den, porque si bien, como tú decías, aquí es una noticia arriba de la otra y cada dos segundos aparece un hecho, y si tú lees la prensa, no queda un solo hecho que no esté vinculado a alguna situación turbia que va surgiendo. Nosotros vamos a seguir ejerciendo el contralor como corresponde en nuestro rol, vamos a seguir atentos y con oídos, con la vista puesta en estas situaciones que no pueden ser obviadas en el caso del Parlamento, pero no pueden ser obviadas por la sociedad en su conjunto, porque ese país de las maravillas que nos están pintando la vecina y el vecino que van a la feria, que se pelean con el feriante cuando en realidad lo que tienen que razonar es que hay decisiones políticas en materia económica que son las que hacen que cuando llegue al feriante determinada mercadería suba un día sí y otro también, y que el feriante es otro trabajador como él. Bueno, esa es la síntesis que intentamos hacer. No estamos en el país de las maravillas, ojalá, estamos con ganas de construirlo de a poco, por eso tenemos el objetivo final, que es sacar a este gobierno y ganar el espacio necesario para construir un país más justo y no un país de desigualdad. Compartimos 100%, Sandra, así que te saludamos, Sandra Lazo. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos en la mañana y hasta una próxima charla. Como siempre, estamos a la orden. Gracias.